Cecilia Helling, soy profesora de educación física y estimuladora temprana y llegué al Bolsón en 1990 y en el año 90, fines de 90, empecé a trabajar en la escuela especial, que fue mi primer trabajo, creo que mi primero y casi único trabajo hasta ese entonces. Y en el año 95, estando yo en la escuela especial, vino un decreto de Nación de Educación, que los mayores de 15 años egresaban de las escuelas especiales. Entonces, yo en ese momento estaba trabajando como docente de la escuela y realmente me angustió mucho porque eran para los alumnos y alumnas, la escuela era todo. La escuela se creó en el 87, así que yo llegué 3 años después. Volvían a su casa sin nada, eran adolescentes, casi adultos algunos. Y bueno, mi preocupación fue qué iba a pasar con esa población que se quedaba sin ningún tipo de oportunidades para estar en el mundo y participar en las actividades de la comunidad y demás. Entonces me fui a la municipalidad, a deportes específicamente, y pedí que me dieran un espacio semanal en el gimnasio municipal para dar deporte y recreación. Es importante para mí decir que yo antes no había trabajado con discapacidad, pero sí hay algo en mí que vislumbró en forma inmediata cuando empecé a trabajar en la escuela, que la vida de las personas con discapacidad era más que la escuela, que no se podía circunscribir solo a la escuela, que había que hacer otras cosas y tenían que estar nada, afuera, en la calle, en el pueblo, en los espacios comunes. Y bueno, y entonces eso fue lo que me motivó también. Y entonces me fui casa por casa a buscarlos a los chicos que habían egresado, que eran como 15, y tampoco no había en ese momento una idea de que las personas con discapacidad pudieran hacer deporte o arte o lo que fuera, menos por supuesto lo que fuera laboral o educación terciaria o secundaria. Así que me costó un poco. Tampoco no tenía transporte, como no tenemos ahora. Entonces había que hacer un trabajo con las familias para que los llevaran a las personas, a FIDA, que en ese momento se llamaba Actividad Física, Deporte y Recreación. Y bueno, empecé con dos, sostuve porque me querían rajar del gimnasio. Y lo sostuve, y después empecé con 10 y empecé con 20, y después conseguimos una beca de la provincia, y entonces le pagué a un profe para que me ayudara, para no estar sola, y así se fue armando de a poquito lo que es AFIDA, hasta convertirse en el 2003, empezar a gestarse, y 2005 armar la asociación, que en ese momento se llamó Andares, con padres, madres, profes, amigos, porque no quería yo tampoco personalizar, no quería que me dieran a mí nada, sino que fuera una organización que permitiera hacer mayor cantidad de cosas para las personas con discapacidad, con injerencia de una organización institucional, que es una ONG, sin fines de lucro, que no responde al Estado ni a una actividad que tenga que ver con las obras sociales, o sea, no está regida por el nomenclador de las obras sociales. Insisto que fue algo con una intención muy particular, pero tal vez sin ser muy consciente en ese momento de lo que se iba a abrir, sino con una total convicción de que la persona con discapacidad tenía que estar en su comunidad. Por eso es que hoy, desde siempre, por ejemplo, el espacio deportivo de AFIDA, bueno, todos los espacios, pero el espacio deportivo que es nuestra génesis sería nuestro origen, nuestro inicio, nuestra pulsión, nuestro corazón, siempre ha sido en un lugar público, siempre en el polideportivo o en el gimnasio municipal, entendiendo que es el lugar que corresponde. No por ello nos han querido, insisto, sacar y llevarnos a lugares cerrados, separados, o sacarnos directamente. Y primero pensando que eran, bueno, estos chiquitos que juegan o un espacio de rehabilitación. Y hubo que trabajar mucho y pasamos bastantes dolores y bastantes enojos. Pero la convicción absoluta de que el espacio deportivo es justamente en el lugar donde se generan todos los deportes que hacen en Bolsón, por lo menos los de las escuelas públicas municipales. O sea, nosotros no ayudamos a nada, nosotros promovemos desde el acompañamiento a cada una de las personas que van, promovemos su desarrollo integral, promovemos su formación general, promovemos su participación. Buscando tal vez primero que sea un lugar de bienestar, un lugar de encuentro con otros y otras, que es lo que todos los seres humanos necesitamos, un espacio social de pertenencia, de contención, de alegría, de recuperación de tristezas, de desafíos, de fortalezas, y también buscando en cada uno a aquello que quizás sea su talento, su lugar de alegría mayor, el lugar donde se sienta mejor, comprendiendo que cada ser humano, no importa la condición que tenga, tenemos como un lugar donde nos sentimos tal vez más plenos. Y bueno, esa es la tarea de AFIDA. Insisto que inicialmente ha sido desde el lugar deportivo y sigue siendo nuestra gema. Pero también gracias a eso pudimos ir viendo que la población de personas con discapacidad, sean niños, adolescentes, adultos y adultos de mayor edad, tenían inexploradas un montón de talentos, inexploradas un montón de experiencias, una falta total de recorrido en otras cosas que a las que nunca se pusieron, ¿no? Nunca estuvieron, nunca probaron, nunca se les permitió, nunca se deshabilitó. Entonces, a partir de ahí fuimos descubriendo que tenemos unos talentos increíbles dentro del grupo. Son los objetivos. Primero, promover la mayor cantidad de experiencias, sean lúdicas, sean deportivas, sociales, sean artísticas, sean laborales. Siempre en función de la mayor independencia de la persona, en función de la libertad de elegir qué es lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, con un gran respeto, con un gran respeto a cada una de las personas y a sus familias, y buscando que eso que nosotros promovemos se amplíe a la comunidad. Por eso las actividades son en espacios dentro de la comunidad. Durante muchísimos años, y aún sigue sucediendo, el colectivo de personas con discapacidad ha estado en un lugar cerrado, endogámico, exclusivo, sin poder tener contacto, si se quiere, desde el lugar social o desde el lugar de manifestación de sus talentos y sus propuestas dentro de la comunidad, como tantos otros sectores que también los hay, ¿verdad? Entonces, nuestros objetivos se amplían y por eso decimos que AFIDA es esa tranquera abierta, porque en ella participan personas con y sin discapacidad de la misma manera, que es como se debe vivir, en una convivencia de respeto, sin intentar que nadie sea lo que no es, sin obligar a que el otro se parezca a nadie, sino que sea la belleza de su singularidad y también en esta maravillosa diversidad que tenemos como humanidad y que lamentablemente la vamos perdiendo por este modelo y estos modelos que van imponiendo de exclusión y de expulsión en forma constante. ¿Qué relación tenemos con el Estado? Bueno, nosotros somos una ONG que es no gubernamental, o sea, no pertenece a un organismo del Estado, con lo cual lo que es recursos nos los generamos, tratamos de ser lo más autogestivos posible, tratamos y estamos obligados a ser lo más autogestivos posible. Lo único que sí recibimos por ser una asociación, a través de proyectos que hago, digamos, se presentan proyectos tanto en Nación como en la provincia de Río Negro, para determinadas cosas, por ahí son para insumos, para materiales, para capacitaciones, bueno, diferentes recursos. Se hacen proyectos y ellos te dan un dinero y vos lo tenés que después rendir. O sea, son como aportes no reintegrables que se llaman, que sirven para mejorar las condiciones de la asociación en tanto materiales, elementos o recurso humano, y lo único que hay que hacer es, en forma constante, es mantener la legalidad de la asociación y rendir en tiempo y forma. Después, lo que hacemos con AFIDA es participar, sí, dentro del Consejo Local de y para las personas con discapacidad, desde siempre, para que sí el Estado se haga responsable de cumplir los derechos de las personas con discapacidad dentro de la comunidad, dentro de la provincia de Río Negro, en la que también participamos con mucha fuerza, y también dentro de Nación, porque todo lo que nosotros trabajamos acá llega a instancias del gobierno nacional. Bueno, como te decía antes, nosotros nuestra primer propuesta y la que nuclea a la mayor cantidad de población es la actividad física y el deporte adaptado en toda su amplitud, desde iniciación deportiva para los más pequeños, el deporte de sostén o el deporte comunitario que llamamos, y el deporte de mediano y alto rendimiento, que es para algunos de los integrantes de AFIDA que tienen posibilidades de mayor desarrollo deportivo por edad, por talento deportivo, y también lo trabajamos, lo generamos y acompañamos. Y después se desprenden, está dentro del estatuto de AFIDA, y desde hace varios años veníamos haciendo talleres de artes y oficios, pero pusimos más hincapié a partir de la pandemia y a partir además de que la población adulta de la escuela, las escuelas especiales fueron egresados, entonces pusimos más hincapié en resolver con urgencia el que haya otro lugar para las personas que se quedaban sin las instituciones que los contienen y que les brindan propuestas educativas. Así que hoy por hoy, AFIDA, con un gran esfuerzo también de toda la comunidad, cuando digo la comunidad, digo los integrantes, digo las familias que son pilares fundamentales, digo amigos y amigas que nos acompañan, socios que tenemos en AFIDA, que hacen aportes. Tenemos 8 talleres de artes y oficios que están funcionando en diferentes lugares y que estamos viendo este año, que es la mayor cantidad que hemos logrado de talleres. Teníamos 2 más, pero no tenemos espacios para hacerlo. Ver cuáles son los que van quedando para que tengan continuidad en lo que es el aprendizaje de algo. Sobre todo los de oficio, más que los de arte, que son también de gran aprendizaje y desarrollo, pero tienen otro objetivo, otra intencionalidad. Y bueno, y la propuesta de, por supuesto, de que todo esto en algún momento o no se haga dentro de la sede de AFIDA, que estamos también con lentitud tratando de construirla para que ahí se puedan desarrollar actividades a puerta abierta, insisto, para personas con y sin discapacidad o espacios comunitarios de aprendizaje, de encuentro, de fraternidad, de amorosidad, en general. Así que bueno, como dijo Benedetti, lento viene el futuro, pero viene, cada vez menos el azar y cada vez más nosotros. Con un gran amor, desde mi lugar, muy feliz porque voy logrando aquello que deseé hace casi 30 años y capaz que ni pensé que iba a poder, tardó un montón porque las coordenadas tienen que darse para que eso suceda, como todo, pero con una convicción absoluta de que este es el camino que transitamos, es un camino genial para la vida de todas las personas. Y bueno, deseando que sigamos avanzando en lograr que esto que nosotros llamamos y que está escrito en tantos lugares, que está en la convención y está en las leyes, que se llama vida plena, como intentamos cualquiera de nosotros seres humanos, de poder disfrutar de la vida y tener lo que necesiten para que su vida tenga calidad y tengan los recursos y se sientan cuidados y se sientan respetados y sean visibles y puedan hacer y decir lo que piensan y puedan elegir lo que quieren y puedan transitar por su comunidad en forma libre, sea. Esa es la palabra para mí más concreta y el resumen de todo esto. Que todo lo que las personas deseen y sus familias desean sea posible.